sabrosura y vamos a bailar. Este ritmo especial que tú puedes gozar al compás de mi cantar. Con mi sonora que tiene dinamita y por eso ya invita a tu pareja a bailar. No la dejes sentar, que quien viene a la fiesta es a reír y a bailar. Agarren el paso, se toman del brazo y muévanlo como ve. A bailar la nueva.